¿Esto es un insecto? Sí, lo es. Pues no lo parece. Parece una rama. Ese es su propósito. Se disfraza para poder sobrevivir. Bienvenido a la Costa Azul de la Música. Hoy vamos a descorchar una botella por los amigos que ya no están. Y llenaremos las copas con el mejor vino sonoro en memoria de sus andanzas por este mundo. Como siempre, nos haremos preguntas. ¿Cómo suena el Amug de Michael Haneke? ¿Podemos escapar a la curvatura del espacio-tiempo? ¿Podemos sortear la destrucción que acarrea el inexorable paso del tiempo? Y si así fuera, ¿tendría algún sentido permanecer inmutables en el eterno retorno de lo mismo? David Bowie, como superhombre, ha respondido a esta y a otras muchas cuestiones, cantando en la lengua del maestro Friedrich Nietzsche. Desgraciadamente, los que sí que están fuera del tiempo, o al menos fuera del cuerpo, son Kevin Ayers, pionero de la psicodelia, y Rex Presley, vocalista de los Trogs. Ambos han abandonado recientemente el planeta Tierra. Les perseguiremos tras la estela infinita de los sonidos que reverberan eternamente en el éter ingrávido. Será un viaje por el interior de nuestras mentes. ¿Estás preparado para hacer un viaje en el tiempo? Comienza la cuenta atrás. If ever there is an air of intrigue and mystery around a pop artist, it is around the artist known as Rodriguez. We thought he was like the inner city poet. He was this wandering spirit around the city. He's like a wise man, a prophet. How many records do you think he sold in America? In America, 6. Born in the troubled city. Well, it's still a bit of a mystery how the first copy of Cold Fact actually came to South Africa, but it spread very quickly. To many of us South Africans, he was the soundtrack to our lives. Everybody I knew had his records. The message it had was be anti-establishment. Really, the first opposition to apartheid, they'll tell you that they were influenced by Rodriguez. But nobody knew anything about him. He was a mystery. Then we found out that he had committed suicide. And a lot of people have different versions of the story. He set himself alight on stage. He reached down and pulled up a gun. I thought it'd make a good story. Find out how Rodriguez died. There's nothing on the record to tell us who he was or where he was from. So we started looking quite deeply at the lyrics. I met a girl in Dearborn. We found him, we found him. These are the days of miracles and wonder. I heard he did a little construction work. He was really doing the work that no one else wanted to do. Rich in a lot of things, but perhaps not material things. I said, in South Africa, you are more popular than Elvis Presley. Next day, he says, Emerson, I got to go on tour. I said, why is that, Rodriguez? This is really going to be Rodriguez. We'll only know if we can actually sing these songs. And the best part was still to come. Thanks for keeping me alive. Anoche, Searching for Sugarman recibió el Oscar al Mejor Documental. Decimos anoche, hoy, mientras grabamos este programa en los estudios de la Costa Azul de la Música. Sin embargo, para ti que estás escuchando, al otro lado del micrófono, esto ya pasó hace mucho tiempo. No importa. Daremos igualmente la enhorabuena al realizador sueco Malik Wengelul y a todo el equipo de Searching for Sugarman por un trabajo irrepetible que ha sabido sumar el mejor cine, la mejor música y la mejor humanidad. ¿Qué más se puede pedir? Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, metaphor's friend, on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to

soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too? Somos una legión de Bartlebys, siempre en busca de las canciones perdidas. Bartleby. Don Sicalíptico, del estudio del sonido Snob, reivindica esta semana a Carlos Erasmo. Onde as cores têm som. Lá. Onde as flores caminham. Cocinan tortilla española y sopa picante de tortillas mexicanas en el videoclip de la canción I'll Be Around de su reciente álbum Fade. Cuando escuches esta canción, ahora, en unos segundos, yo ya la habré saboreado en directo. Pero todavía no. El concierto ocurrirá el día siguiente a esta grabación. Mañana estaré en la Riviera con Juan, mi amigo mexicano. Tal vez estaré contigo también en la sala. A lo mejor estarás detrás de mí. Quizá hasta nos dirijamos algunas palabras triviales sin reconocernos. Pero todo esto habría que contarlo en pasado, porque mientras lo estás escuchando, todo ha sucedido ya. esto ya lo toqué mañana. Le gritaba el saxofonista Johnny Carter a Miles Davis en un ensayo. Johnny es el personaje inspirado en Charlie Parker para el inquietante cuento de Cortázar, El Perseguidor. The Artwoods buscan también un saxofonista, como Johnny Carter, pero que haga doblete con el corno francés y que calce botas del 37, blanco y en botella. For a saxophone. And a saxophone is doubling pressure on my inside. Yeah, that's fine. My grandma used to play violin, but listen, please. Él era uno de esos chicos raros que el día menos pensado te dan una sorpresa desagradable. Chicos capaces de pintarse los labios con tal de llamar la atención. Right, I've had enough. Now listen, listen. I've had enough of all this. Ah, now, chaps. I'm looking for a saxophonist, you see, doubling French. Oh! Ábrete de orejas. Estás en la costa azul de la música. Rex Presley acaba de fallecer. El auténtico nombre del vocalista de los Strokes era Reginald Ball. Tenía 71 años y se lo llevó un cáncer de pulmón. Can I dance with you? Can I dance with you? Desaparecer. Kevin Ayers fue uno de los pioneros del pop psicodélico y del rock progresivo. Vivió en Deià, en Mallorca, muchos años. Sus amigos españoles le recuerdan por esta canción. J'étais perdu dans la rue. Fatigué et mal au cul, j'ai vu un petit café avec une fille dedans et je lui disais oui je m'assois auprès de toi pour te regarder. J'aimerais bien la compagnie. Je ne veux pas plus que ça. Ça n'est pas une grande histoire. Encore un beau sourire. Et après ça, je peux partir. Puis je m'assois auprès de toi pour te regarder. J'aimerais bien la compagnie de solo. También nos dejó una canción para los tiempos locos, como estos que vivimos o los que están por venir. People say that they want to be free. They look at him and they look at me, but it's only themselves they are wanting to see, and everybody knows about it. We talk all night and we're all turned on. Everybody heard him singing his song, telling us there was work to be done, and we all sung the chorus. I am the walrus. Yes, Disneyland has come to town. Everyone's dressed and standing around. Alice is wearing her sexiest gown, but she doesn't want you to look at her. Beautiful people are queuing to drown. Wait for the lifeguard to put on his crown, but he's up at the other end of town, trying to talk to the mirror. He knows what he means. He sits on the floor and has beautiful dreams. Then he gets brought down by a woman who screams. But he knows it's only a record. Oh yes it is. His brave new girl stops feeding the ants and looks at him with her septic pants. She still knows how to make him dance. Forget about emancipation, it's all imagination. And you and I, we sit and hug. We know something's got to come to get us off our endless bum. There's probably one in the bathroom or in the hall. Thank you. trendy, oportunismo, cosa de chicas. Many years ago, man invented color, which is a wonderful invention. Best you can for your children and the family. On the early morning train, every day seems just the same, and you dream of playing cricket on the green. Mr. Commuter, you're like a computer, you never step out of line. You do what you're told until you're too old. Can't you see you're wasting your time? Shadow of Guildhall to the dear old lady of Threadneedle Street. From Monday morning to Friday, you will see him come what may, and you'll hear the echo of his marching feet. Mr. Commuter, you're like a computer, you never step out of line. You do what you're told until you're too old. Can't you see you're wasting your time? Like a regimental soldier with a brolly on his shoulder as he travels to the city every day. And it isn't very funny, 'cause he never gets much money, but he does get lunch and vouchers with his pay. Hey, Mr. Commuter, you're like a computer, you never step out of line. You do what you're told until you're too old. Can't you see you're wasting your time? Hey, Mr. Commuter. Hey, hey, hey, Mr. Commuter. Hey, hey. Hey, Mr. Commuter. Hey, hey, hey, Mr. Commuter. Trying to place your hand where I can't see, because I understand that you're different from me. Yes, I can tell that you can't be what you pretend, and you're rocking backwards and you're rocking towards the red and yellow mane of a stallion horse. Home in bed. Ábrete de orejas, estás en la costa azul de la música. Seguimos volando, esta vez con el Magical Mystery Tour. Dicen que hay alguna más, pero todos la conocen como la única canción instrumental que grabaron los Beatles. Flying es especialmente recomendable para practicar el escapismo sonoro con la copa medio llena. Hoy Don Sicalíptico repite, esta vez con un trallazo. Shelter Song, de los Veintañeros Temples, es un single de ahora, nuevo. Dice Don que hace 3 meses costaba 5 libras y que hoy multiplica su precio por 15. I read a prophecy to you. That night, she left her room with a view. Je suis ravie. Quelle joie de vous voir. Madame Laurent, moi aussi je suis ravie. Restez assis. Allez, asseyez-vous. Ne faites pas cette tête. Todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. Lo decía Friedrich Nietzsche. Yo no. Dios me libre. Michael Haneke filma el espectáculo de la degradación del ser humano. Una bomba de relojería que acaba por estallar dentro de nuestra cabeza. Nous étions tous les deux emballés après votre concert. Dès le lendemain matin, Georges a voulu aller acheter votre nouveau CD. Oh mon Dieu. Je voulais vous en apporter un et puis j'ai complètement oublié. Je suis parti de façon tellement précipitée. Écoutez, je vais essayer d'en trouver un aujourd'hui et je... Non, je vous en prie. Nous voulons tout de même contribuer à votre succès, même si ce n'est que pour 20 euros. Vous y avez déjà bien contribué. Je vous dois beaucoup, madame. Vous le devez à votre travail et à votre talent. Vous vous souvenez quand vous m'avez donné à jouer pour la première fois les bagatelles ? J'avais 12 ans. Et avec mon arrogance toute juvénile, je vous ai demandé, mais pourquoi donc des bagatelles ? Non ? Et vous m'avez passé un sacré savon ce jour-là. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je suis paralysée du côté droit, c'est tout. Ça peut arriver avec l'âge. Et comment ? Parlons d'autre chose, si vous le voulez bien. Oui ? Ne m'en veuillez pas, mais je veux profiter de la belle surprise que vous nous faites en nous rendant visite. Oui, bien sûr. Vous ne nous avez pas encore raconté tout ce qui s'est passé depuis votre concert à Paris. Alors, je suis resté la plupart du temps à Londres. J'ai donné deux concerts à Copenhague, toujours avec les Schubert, les impromptus, les moments musicaux. Toute ma vie tourne autour de Schubert en ce moment, c'est... J'ai envie, dans l'idéal, d'enregistrer l'intégrale des sonates. Mais je pense que les dernières peuvent attendre encore quelques années. Voulez-vous me faire une faveur ? Oui. Vous me joueriez la bagatelle en sol mineur ? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas jouée. Je m'en souviens pas très bien. Si vous voulez, je peux essayer. Mais... Essayez. Ok. Thank you. tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, it's time to say goodbye. We've lost our good old mama and must have whiskey, oh, you know why. Oh, moon of Alabama, it's time to say goodbye. Must have whiskey, or you know why. Acha, what's the way to the next little dollar? Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next little dollar. Or if we don't find the next little dollar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, it's time to say goodbye. We've lost our good old mama and must have dollar, or you know why. Oh, moon of Alabama, it's time to say goodbye. We've lost our good old mama and must have dollar, or you know why. Oh, show us the way to the next little girl. Don't ask why, no, don't ask why. For we must find the next little girl. Or if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Aquí en la Costa Azul de la Música todavía no ha ocurrido, pero ahora mismo, mientras me estás escuchando, David Bowie ya ha lanzado su último álbum, The Next Day. Sin embargo, yo no lo puedo pinchar. Está clarísimo. El futuro no existe. No lo dudes, ahora o nunca. Niemand gibt uns eine Chance. Auf Wiedersehen. Ábrete de orejas. Hasta la semana que viene. Für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag. Ich bin dein König. esta araña se disfraza de hormiga. Y aquí hay un insecto que adopta la forma de una espina para salvarse de los pájaros. ¿Dios les hizo cambiar? Si Dios les hace cambiar, sí, claro. Pero también cambian solos. Menudo dilema, ¿verdad?